hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos Rojiblanco. Se acabó la pretemporada y empezamos ya lo serio y lo que importa. Pero no sé, yo no sé cómo lo veréis vosotros, pero a mí no me ha acabado de convencer esta pretemporada. Ya sabíamos que fichaje no iba a haber porque no podía haber. Pero muy demasiado descafeinada, aunque ahora lo pienso y llevo diciendo lo mismo los últimos, bueno, creo que prácticamente desde que empezamos el podcast hace ya casi 7 años, pero diciendo lo mismo, ¿no? De todas las pretemporadas, los últimos años, las pretemporadas del Atleti son muy, no le veo mucho sentido. Parece más una pretemporada planificada por la directiva y el departamento de marketing que por el Cholo y su gente, ¿no? En cuanto a los partidos, en los entrenamientos y eso ya sabemos que lo hacen bastante bien, ¿no? El profe Ortega ahí mete caña cuando tiene que meterla y tal, y físicamente, aunque ha habido la temporada pasada, por ejemplo, creo que todavía no físicamente no estuvimos al 100%, pero en ese plano yo creo que está bien, pero en cuanto a partidos, habiendo, por ejemplo, esta semana... A mí alguien que me explique esto, cómo puede jugar un amistoso el viernes por la noche y otro el sábado por la mañana. No entiendo qué lógica hay ahí. Obviamente no van a jugar los mismos, pero he visto una pretemporada en la que hemos jugado mucho, pues un partido con los titulares y otro con los suplentes. Un partido con los titulares, otro con los suplentes. Y no he visto, no sé, me hubiese gustado ver a lo mejor algunos de esos suplentes jugando con los titulares. Y no sé, un poco más de regularidad, pero no ha sido así. Y ya pues se ha acabado. Nos queda una semana para empezar la liga que visitamos a Girona. Y bueno, pues esto es lo que hay. No, como titulamos el podcast, no hay más cera que la que arde. Esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. A falta de algún descarte más, porque obviamente tiene que haber descartes. Y bueno, pues a tirar para adelante hasta enero y seguimos a la espera de Costa, que esto normalmente decimos el culebrón del verano. Yo no sé si va a ser el culebrón del año, porque igual se puede alargar bastante más esto, yo que sé. No me extrañaría con esta gente, pero bueno, hay que ser optimistas y mirar hacia adelante. Y bueno, y luego tenemos además todo el tema del estadio. Pero bueno, hoy en el programa de hoy, no sé si vendrá alguien más luego porque teníamos pensado hacer el programa con más gente, pero bueno, ya sabéis cómo es esto de en esta época veraniega en que la gente está un poco más de vacaciones. Pero de momento está con nosotros Antonio. Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues aquí, mira, siguiendo la pretemporada del Atleti, a ver si contamos un poquito de cómo va todo. Sí, bueno, pues hombre, la verdad que Noticias en la pretemporada tampoco ha habido muchas. Por un lado, porque como sabemos, al no haber fichajes, pues no podemos ver a nadie nuevo ni nada de eso, a no ser que cuentes a los cedidos que han vuelto o algún canterano que ha subido. Pero novedades pocas. Y por eso es por lo que yo decía que me ha parecido demasiado irregular, porque habiendo pocas novedades y teniendo más o menos los mismos jugadores que el año pasado, yo, a mi parecer, que no soy nadie, ¿no? El Cholo me imagino que sabe muy bien lo que hace y por qué lo hace, pero yo personalmente pues hubiese preferido que ese 11 tipo hubiese jugado prácticamente toda la pretemporada e ir metiendo a los posibles que vea de los otros, posibles descartes o chavales del filial o demás, ir metiéndoles poco a poco en ese 11, dándoles un poco la dinámica, pero que el 11 fuese cogiendo juego, ¿no? Y lo que hemos visto es que ese 11, es más, si voy contando los partidos, cuando hemos jugado con el 11 titular, ha sido lo más aburrido, con menos goles, con peor resultado, ¿no? Han sido cuando han salido los otros, cuando ha habido quizás más movimiento, más dinámica en un poco más de fútbol, ¿no? Más goles. no sé, al final, una pretemporada en la que el máximo goleador es Torres con 2 goles, no me acaba de convencer, ¿no? No sé, ¿a ti qué te ha parecido, Antonio? No sé. Pues porque a mí, mira, me parece que la línea de Simeone es la de, como dice, la de competir. Entonces, no encajar goles e intentar hacer un gol para llevarte el partido, ¿no? Jugar en ese unocerismo que se habla a veces, ¿no? Del que yo, a mí me gusta en ese unocerismo, que no te hagan goles, intentar hacer un gol y terminar el partido. Así yo creo que hemos ganado también la UDI Cup. Y competir en todos los partidos. ¿Qué pasa? Que claro, como luego han sido partidos también un poco raros, porque en la UDI Cup jugamos 2 partidos prácticamente en 2 días. Ayer y hoy, otros 2 partidos en 2 días. Claro, eso de mantener un equipo e ir haciendo cambios, pues no se puede hacer, porque claro, los que jugaron ayer obviamente hoy no iban a jugar otro partido. Entonces, tiene que cambiar todo el bloque. Y al cambiar todo el bloque, pues claro, eso que estamos hablando, que es como se debería haber hecho, ¿no? Tener un equipo fijo, ir haciendo cambios para ir... cómo esos cambios van evolucionando con el equipo titular, pues no se ha podido dar. Pero bueno, claro, una pretemporada pobre de goles, donde, como muy bien dices, ha sido Torres el máximo goleador con 2 goles, y donde curiosamente, pues por ejemplo, el jugador que más minutos ha jugado, ¿quién dices que es? ¿El que más minutos? Sí. Pues no sabría decirte, la verdad. No creo que haya algún defensa, ¿no? No sé. Algún defensa, sí. Pero un defensa que no es de los habituales. Y eso, pues a mí me pone también contento. Ha sido Lucas. Que sí. Ha jugado, el que más minutos ha jugado en toda la pretemporada ha sido Lucas. Y después ha sido Griezmann. Y entonces, hombre, sí. Yo no sé, pero a lo mejor hay algún cambio en defensa este año, ¿eh? No lo sé, porque yo es que a Lucas lo veo fuerte. Te iba a decir, Lucas, ahora iremos a lo mejor y lo peor de la pretemporada, ¿no? Quienes nos han parecido los mejores y los peores, pero Lucas, también hay que tener en cuenta que ha jugado más, yo creo, por los problemas de Felipe, ¿no? Que tuvo alguna pequeña lesión y Lucas tuvo que jugar en ese lateral, ¿no? Algún partido. Porque Felipe no podía, pero sí que ha sido de lo mejor, ¿no, Lucas? Ha habido, dentro de que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, no me ha gustado mucho la pretemporada, pero sí que ha habido cosas buenas, también cosas malas, ¿no? Llama la atención que sea Lucas el que más minutos haya jugado, ¿no? Es lo que digo, que a mí me ha parecido una pretemporada en la que ha habido demasiadas rotaciones, ¿no? Tiene sentido lo que tú decías y lo que no puede jugar, obviamente, si juegas el viernes por la noche no van a jugar el sábado por la mañana los mismos. Pero es que la cuestión es por qué jugamos un viernes por la noche y un sábado por la mañana. Y encima, no sé, el viernes por la noche, claro, el partido contra el Getafe, que no podemos comentar mucho, ni nadie creo que pueda, porque no lo televisaron ni nada, nadie lo vio. Y el de esta mañana contra el Leganés, que bueno, que pues eso era un partido, más que un partido, era un rondo de entrenamiento, porque estaban todos los suplentes, ¿no? Ha habido ahí, al final se ha ganado por los pelos, pero tampoco, en esos partidos tampoco puedes sacar muchas conclusiones, porque además es eso, ¿no? Como son todos suplentes, pues no es... a lo mejor uno lo hace bien, pero eso no significa que luego, si le metes en el 11 titular, vaya a hacerlo bien, ¿no? Es un poco trampa, ¿no? Lo que claro, puede ver ahí, ¿no? Ese es el tema, sí, efectivamente ese es el tema. Verlos jugar con el equipo titular, claro, porque a mí, por ejemplo, Correa, que me ha parecido que ha estado toda pretemporada excesivamente fallón y fallando cosas fáciles. Claro, cuando tú lo ves insertado en el equipo titular, pues a lo mejor está más protegido o puede hacer su juego de una forma más suelta, más, sí, porque, más el mismo, ¿no? Porque ayer, claro, por ejemplo, jugando, bueno, al lado de Vieto. Claro, pero ayer o esta mañana en Leganés, ¿no? Correa estaba jugando en una posición mucho más centrada, incluso a veces le veía haciendo un poco de Griezmann, bajando hasta el centro del campo, recogiendo el balón ahí, ¿no? Claro. Intentando. Claro, eso no lo va a hacer en el primer equipo. Entonces. Claro. Es por eso digo que estas pruebas a mí no las que me dan ideas y de las que me fío es cuando juega el 11 titular. Y de esos partidos que hemos tenido esta pretemporada, la verdad que me voy medianamente contento, pero tampoco mucho. O sea, creo que seguimos teniendo solidez y el trabajo, eso nosotros nunca lo vamos a perder con el Cholo, pero seguimos teniendo el mismo problema que teníamos el año pasado. Obviamente, es el mismo equipo, ¿no? Seguimos teniendo el mismo problema, que nos cuesta, Dios ayuda, generar ocasiones de gol y generar goles, y crear goles. Claro. Tiros poquitos y goles menos. Claro, y es que además es lo que es el problema que vamos a tener, ¿eh? Porque claro, no hemos cambiado, arriba no hemos cambiado nada, no va a haber mucha diferencia, salvo que Griezmann hiciese una primera vuelta de estas espectaculares tipo Forlán, la segunda parte donde ganó la bota de oro, ¿no? Con Abel, pues yo qué sé, una cosa que sea espectacular y marque muchísimos goles, en la delantera no vamos a tener. No va a estar la diferencia a la hora de hacer los goles. Entonces, en el centro del campo parece que tampoco, porque, hombre, tampoco tenemos esos jugadores tipo Raúl García que te hacían mucho daño por arriba. Y la defensa, pues tampoco ha variado nada, obviamente. No hay fichajes, pues no ha variado nada. Con lo cual, pues seguiremos eso, lo que tú dices, en la tónica del año pasado, jugando, intentando sacar partido sin encajar y encajando los goles que tengamos que encajar, o sea, que marcar y a ver si podemos sacar los partidos. Y no queda otra, porque, claro, en esta primera parte de la temporada, es muy importante, porque es que no nos podemos descolgar. Contando con que, claro, siempre contando con que viniese Costa, ¿no? Pero claro, si ya no viene Costa, bueno, ya de todo lo que hemos hablado ya no podemos olvidar, claro. Sí, lo que pasa que a lo mejor, y quiero pensar que no, pero Costa nos va a venir muy bien si viene, Costa sabemos lo que nos puede dar y nos lo va a dar, pero quizá estamos dejando demasiadas cosas para Costa, ¿no? O sea, que va a ser el Mesías, ¿no? No sé. Va a llegar y va a meter los goles, los va a fabricar. Y sabemos que Costa hace mucho de eso, pero yo creo que tampoco podemos dejarlo ahí, ¿no? Es decir, bueno, cuando venga Costa nos arregla todo esto. Yo creo que tenemos otros problemas también. Tenemos el problema de la delantera, pero tenemos problemas de generar juego, ¿no? Lo comenté el otro día y lo he comentado durante esta pasada temporada. Desde luego. El problema para mí de Coque. De tirar a Coque hacia atrás, que tenga que estar mirándose las espaldas porque esté Gaby detrás, que Gaby también es Gaby, ¿no? Pero no puede hacer todo. El no dar libertad de movimientos a Coque te limita mucho el juego ofensivo y nos empieza todo desde atrás, desde el medio centro defensivo. Porque lo digo, Gaby es el capitán y yo siempre le quiero en el equipo y va a hacer y creo que lo va a hacer muy bien otra vez más, porque siempre a lo mejor empieza un poco así, pero luego siempre al final de año en el balance final siempre es de los mejores, ¿no? Porque sabes que va a trabajar el trabajo que hace, pero yo creo que necesitamos a alguien que abarque más. Ya digo, lo hace muy bien y lleva, pero desde la temporada, aquella temporada en la que ganamos la liga, llegamos a la final de Champions, en la que Gaby abarcaba muchísimo más, yo creo. Gaby se ha ido echando hacia atrás, pero reduciendo su campo de influencia, ¿no? Digamos. Y entonces ahí es cuando Coque ha entrado y ha tenido que estar ayudándole allí. Y veo, no sé, necesitamos cambio ahí, ¿no? Necesitamos algo. Y eso. Pensando que sea Coque el que distribuya juegos. A lo mejor el cambio era pues meter a alguien por delante de ellos, ¿no? Pero eso no. A lo mejor viene Costa y seguimos teniendo los mismos problemas, ¿no? Y no lo vamos a poder ver hasta que no venga, en enero. Claro, pero suponiendo que venga Costa. O sea, hay dos cosas que van a cambiar ahí. Hablando de Gaby, antes tenía a Thiago, que a la hora de sacar el balón y de generar juego te daba muchísimo. No está Thiago. No han sido capaces de sustituir a ese jugador, porque obviamente Augusto no es ese tipo de jugador. Y luego, la esperanza, porque claro, siempre que hablamos de Costa hablamos de la esperanza de que venga Costa y sea el Costa que teníamos. Que eso va a hacer también mejor a Coque, porque claro, acordaros de aquella conexión que tenían Coque y Costa, que es que parecía que Coque sabía perfectamente cuál era el movimiento de Costa porque es que le pegaba el balón. Claro, Costa se movía y es que solamente un pase ya hacía una ocasión de gol Costa, ¿no? Entonces, claro, vivimos con la esperanza de poder volver a ver eso. Claro, nos va a dar mucho en la creación de juego, porque claro, nos va a dar esas oportunidades que creábamos antes, y yo creo que a Coque también le va a beneficiar, porque es como hacerle la vida más fácil, ¿no? Porque solamente va a estar pendiente de un movimiento bueno de Costa, ¿no? Y en el momento que Costa hiciese un buen movimiento, ponerle un balón. Entonces, pues yo creo que eso ahí también mejorará un poco esa creación de juego que ahora mismo no tenemos, ¿no? Es lo que hablábamos muchas veces, atacar, o sea, ¿qué es jugar bien? Pues utilizar lo que dice Marian un poco, ¿no? Utilizar todas las cosas que tú tienes para crear juego en ataque, o sea, para atacar bien y para defender bien. Y ese Atleti del campeonato de liga, que ganó la liga, pues lo hacía bien, ¿no? Porque atacaba muy bien, porque tenía ese sistema de ataque brutal con Costa y defendíamos como defendíamos. Y además teníamos el balón parado, que a mí me parece primordial que eso se vuelva a recuperar. El balón parado y los remates de cabeza a saque de falta, pasa que de córners, pero claro, ahí también necesitamos altura y la altura la hemos perdido, perdiendo jugadores como Raúl García, perdiendo jugadores como el chico este que está jugando en la Juve, que ahora no me sale el nombre. Sí. En el Inter Miranda, efectivamente, y claro, y al perder en el Inter, ¿no? Estaba jugando en el Inter, sí. Y al perder la altura, pues claro, pierdes ocasiones en las faltas y en los corners, claro. Y eso yo creo que tendríamos que recuperarlo. Por eso yo creo que a lo mejor en el centro del campo nos venía muy bien un jugador tipo Krychowiak, ¿no? Que lo hemos hablado otras veces, que es un jugador muy corpulento, que te va a dar fuerza, que te va a dar altura, y eso es pues okay, importante. Claro. Que abarca, lo que yo decía, que abarca claro, mucho, ¿no? Claro. Aunque claro, hablando de jugadores que abarcan, yo el que no entiendo por qué no juega más es Tomás. Para mí, lo mejor de la pretemporada, los tres mejores de la pretemporada, por este orden, serían Carrasco, Tomás y Lucas. Bueno, Tomás y Lucas intercambiables, pero joder, es que lo hace casi todo bien Tomás. Yo no lo entiendo por qué no tiene más importancia en este equipo, porque además eso es precisamente lo que tiene, ¿no? Ese despliegue físico que tiene Tomás, no lo tiene ningún centrocampista de los que tenemos ahora mismo, ¿no? Yo creo que habría que aprovecharle mucho más, ¿no? Y que haya sido además pues no esta pretemporada ha sido uno de los que estaban en las posibles listas de salida, ¿no? Digo, pero vamos, es que yo no lo vendería ni loco. No, eso sí que sería un error. Lo que pasa es que yo no sé si el Cholo, lo que pasa es que al no tenerlo como en un puesto fijo para sustituir a un jugador, ¿sabes? A lo mejor, quiero decir, no sé si me explico bien, al no tener un puesto fijo para jugar Tomás, sustituyendo a Gaby, por ejemplo, aunque no sea el caso, pero sustituyendo a Gaby, claro, pues parece que como que juega en el lateral derecho lo hace bien, como que juega de volante derecho lo hace bien, que juega bien en todos esos, en donde lo pongas te cumple, porque es un jugador cumplidor, pero claro, no tiene como un sitio específico en el que sepas que puede ser titular. Pero yo creo que se va a ganar el puesto, o sea, yo creo que va a ganarse los minutos, ¿eh? Que el año pasado a lo mejor no jugó mucho, pero no sé, yo creo que poquito a poco va a ir, él no tiene prisa y yo creo que poquito a poco el Cholo lo va a ir macerando o calentándolo a fuego lento, y yo creo que al final va a sacar partido de Tomás, porque es un pedazo de jugador, está claro, abarca muchísimo, tiene un físico tremendo, tiene visión de juego. Y no tiene muchos defectos. Los defectos, ya la verdad, yo no se los veo. Quizás los defectos que tenga quizás sea de inexperiencia, ¿no? A veces él peca un poco de exactamente, de inexperiencia, sí, pero también porque no juega, ¿no? Claro. Aunque ha tenido, claro, ¿no? Viene, estuvo jugando en el Granada, ¿no? ¿Dónde fue? Granada, sí, cedido, ¿no? En Mallorca. En Almería, perdón. En el Mallorca. Sí, sí. Y bueno, más o menos cogió experiencia, pero yo creo que es, el año pasado ya se merecía más minutos y bueno, a ver este año, sobre todo teniendo en cuenta eso, la imposibilidad de traer jugadores nuevos y bueno, y que los que vengan en enero no van a ser en ese puesto, ¿no? O sea, en enero van a venir dos, si vienen, ya además lo dijo ya Gilmarín, ¿no? Hay dos, sí, nada, sí, más, sí, sí. Uno es Vitolo, el otro es Diego Costa, me imagino, Y esperemos que si no viniera Diego Costa, que esperemos que no, pero si se dieran, si se torcieran mucho las cosas o la cagaran mucho, que tampoco me extrañaría, y acabara por no venir Diego Costa, esperemos que traigan a otro igual o mejor. Porque esto es igual, si no viene Diego Costa tampoco traen a ninguno. Y nos quedamos con Vitolo en enero y ya está, y se acabó. Y no me extrañaría. Pues, hombre, yo con el tema Costa espero que lo cierren bien pronto, porque la verdad es que está todo el mundo muy cansado. Primero Costa, que debe estar hasta las narices de esperar, ¿no? Luego el resto de la afición, que está esperando como agua de mayo que se haga oficial que Costa viene al Atleti. Pero a ver cómo se desarrolla la primera parte de la temporada, que eso es muy importante, porque claro, si todo va como tiene que ir y el Cholo consigue mantener al equipo arriba con esperanzas de poder hacer una buena segunda parte y pelear por todo, perfecto. Pero habrá que ponerse en el escenario de que no van bien las cosas, ¿sabes? Pues a ver qué pasa, ¿sabes? Porque claro, eso puede ser un problema. A lo mejor te das cuenta de que te falta alguien que abarque mucho en el centro del campo. A lo mejor, claro, hombre, si tienen a Costa, pues con Costa intentarán solucionar muchos problemas. Pero a mí, claro, a ver cómo sea la primera parte de la temporada, que a mí me parece vital, ¿eh? Me parece vital mantener el tipo en estos 4 o 5 meses. Uf, es que es vital porque... Es vital. Además que empieza ya todo, ¿no? O sea, para enero ya estás en Champions, ya te has jugado casi el grupo, ¿no? Copa, ya has empezado Copa. La Liga ya, si para enero estás muy lejos, ya estás fuera. O sea, hay que estar ahí, ¿no? Y no sé, yo creo que teniendo como tenemos el mismo equipo que el año pasado, bueno, la baja de Thiago, pero Thiago... pues no estuvo tampoco mucho el año pasado, teniendo el mismo equipo, yo creo que como mínimo tendríamos que hacerlo igual de bien que el año pasado, ¿no? Como mínimo, si no mejorar, porque es un once que lleva más tiempo junto, ¿no? Pero también eso, también hay que buscar la solución a los problemas que teníamos el año pasado. Lo que pasa que me imagino que buscar la solución con los mismos jugadores, pues es complicado, ¿no? Pero claro, bueno, para eso tenemos al Cholo, ¿no? Claro, y tenemos que mirar atrás y acordarnos que la primera parte, bien fuese por lo de Milán, bien fuese por lo que fuese, aunque se empezó bien, pero luego enseguida vinieron las dudas, ¿no? Que si los cambios de juego, que si no sé qué. Y en eso es en lo que a lo que me quiero agarrar, que sí que me ha gustado esta pretemporada, que el equipo tiene muy clara la idea de juego, ¿no? Y quiero acordarme del partido del Audi Cup con el Nápoles, que fue un partido en el que jugaron los presuntos titulares, ¿no? Los que van a ser titulares. Y fue un equipo, pues eso, que jugó a competir, pero apareció ese puntito de mala uva que yo creo que es importante, ¿no? Que recuperemos también, ¿no? Porque lo habíamos perdido también. Habíamos perdido altura, habíamos perdido capacidad de juego aéreo, como hemos dicho, pero también habíamos perdido ese punto mala madre de Atleti, ¿eh? Y eso es muy importante, ¿eh? Porque que nos teman, ¿sabes? Que los equipos, cuando salgamos a jugar contra ellos, digan, hostia, es que los que vienen aquí vienen a jugar con muy mala leche y no van a dejar nada por luchar. Y eso es muy importante. Y a mí ese puntito sí que me gustó. Sí que me gustó. A ver si es verdad, lo recuperamos y vamos recuperando poquito a poco cosas del equipo campeón de liga. Porque tenemos jugadores que obviamente ya no les queda mucho recorrido. No les queda mucho recorrido a Gavi, no le queda mucho recorrido a Godín. Y son jugadores muy importantes que hemos tenido estos años, que hemos disfrutado estos años, pero claro que se van apagando porque lógicamente el físico es muy importante y se va agotando, claro. Y bueno, tocando un poco el tema de como estamos tocando el tema de Costa, pues nadie sabe nada más, pero los últimos rumores que salen, bueno, primero que están poniendo que si está falto de forma, que si está gordo y demás, que yo no sé, tampoco la gente sacan conclusiones mucho sin haber visto mucho, ¿no? Sobre todo en la prensa, que son muy sensacionalistas, pero sigue en Brasil entrenándose por su cuenta, ¿no? No sé cómo lo estará haciendo. Me imagino que tampoco, obviamente, no entrenarte por tu cuenta. No, hombre, relajadamente, sí, claro. Sí, sí. Y por lo visto lo que se rumoreaba es que estaba pensando en emprender acciones legales contra el Chelsea. No entiendo muy bien qué acciones legales puede emprender, pero eso he leído últimamente, que tampoco sé muy bien si sería verdad o no. El Chelsea, que por cierto ha empezado perdiendo en casa contra un equipo de los de supuestamente de abajo de la Premier, o sea que esperemos que no lo llamen de vuelta, pero bueno, sigue parado. Lo de Costa, nadie hace nada y es que tampoco lo sabemos, porque bueno, sí, igual lo están haciendo y no lo saben, claro. Claro, es que, porque claro, como no se sabe nada, pues es que no se sabe nada ni para mal ni para bien. No se sabe nada. Y entonces, pues yo qué sé. A lo mejor, no sé, yo qué sé. O sea, a lo mejor no voy a decir que lo tienen cerrado, pero a lo mejor lo tienen completamente roto y todavía no nos hemos enterado, ¿sabes? Que esa sería una de las posibilidades. Que puede ser, sí, sí. O a lo mejor lo tienen a punto de cerrar. Y tampoco nos, no sé, como no trasciende nada y no nos enteramos de nada, pues eso es lo que hablábamos antes, en vivir en la esperanza de que venga, ¿no? Y que venga como un Mesías, porque verdaderamente para nosotros pues nos daría mucho para el equipo. Y otra cosa quiero decir, Costa está haciendo todo lo que puede por venir, porque ya más no puede hacer un jugador por demostrar que quiere jugar en el Atlético de Madrid, y eso habrá que agradecérselo tarde o temprano, ¿no? Porque digo yo que ofertas habrá tenido todas las del mundo, de Inglaterra supongo, de Francia habrá tenido, de Italia supongo habrá tenido también a Espuerta, y él ha dicho por activa y por pasiva, claramente ha demostrado en sus redes sociales que quiere jugar en el Atlético de Madrid, y eso pues hombre, a mí me honra desde luego, vamos, como seguidor del Atlético desde luego. No, está claro, yo creo que él quiere venir, todos queremos que venga. Es cuestión ¿quién tiene de que poner la pasta? ¿Quién sí, tiene eso. Que poner la pasta? Nosotros no ponemos, no sí, podemos, sí. Efectivamente. No podemos. Volviendo a los que están, como hemos comentado, hemos hablado de Tomás. Yo también quería hablar de. Hemos hablado un poco de Lucas y Carrasco. Carrasco, sí. Quizás yo, Carrasco, lo que veo de Carrasco en esta pretemporada es el que mejor está físicamente. O sea, le he visto. El que está más en ritmo, ¿no? Con el ritmo de ya cogido, ¿no? De que le veo un partido, le vi el otro día y era prácticamente lo mismo que si me hubieras puesto un partido a mitad de temporada, ¿no? Estaba rápido, con regate, con tiro, no se le veía nada de que hiciera pensar que necesita más entrenamiento, más, ¿no? Estaba al 100% y joder, a lo mejor, no lo sé. A lo mejor está después de lo de Vitolo le ha visto un poco las orejas al lobo, dice esto y ha espabilado un poco, no sé. Pero me ha gustado mucho, ¿no? Es el además viendo como Griezmann, que está un poco desaparecido, creo que el que ha cogido las riendas, que también si me estoy haciendo un poco de memoria, fue lo que pasó también esta temporada pasada, ¿no? Allá por el mes de octubre, no sé si que fue fuerte, sí. Sí, fue el que nos dio partido, ¿no? Nos dio puntos, empezó a jugar bien, meter goles, creerse importante, ¿no? Bueno, pues ahora en pretemporada está también así. Y la verdad que es otro de los jugadores que también está en muchas de estas quinielas de salida, ¿no? Si viene Vitolo y tal. Pero yo creo que también sería otro error, claro, venderlo, ¿no? Porque además tiene... ¿qué años tiene Carrasco? ¿24? ¿24? Sí, pues sí. No soy muy joven, exactamente, es no joven. Lo sé, pero sí, es muy joven. Dice el Cholo que luego, a ver si podemos hablar un poquito de las últimas declaraciones que ha hecho después de las ruedas de prensa. Y sí. Dice el Cholo que es un jugador que al ser más delgado, le cuesta menos entrar en ritmo, en forma, ¿no? Y claro, que destaca que en la pretemporada lo ha hecho muy bien. Por ponerle un defecto, que claro, sería ya un super, un jugador top, si no lo es, pues sería un jugador top, el gol, ¿no? De cara al gol es lo que le falta, ¿no? Porque si no... Y yo creo que el Cholo tiene la esperanza de que ese jugador encuentre la manera de hacer más gol. y si lo encuentra y es capaz el de seguir con su forma de juego, que desde luego es desequilibrante para el Atlético de Madrid ahora mismo, es un jugador vital porque desequilibra, es capaz de seguir un partido. Iba un comentario aquí. Casualmente, Carrasco ha jugado bien esta pretemporada cuando ha jugado con Torres de delantero. Y para mí eso es muy importante. Lo dijimos mucho el año pasado, con las odiosas comparaciones de estas Torres, Gamero y demás. Torres fija centrales. Y eso para Carrasco es vital. Carrasco, cuando tiene que deshacerse del lateral, pero el central está pendiente de Torres, Carrasco tiene autopistas. O sea, y es lo que ha hecho esta pretemporada. Ha jugado Carrasco con Torres delantero. Y cada vez que cuanto más jueguen juntos, iba a decir triángulo, pero es más un cuadrado, ¿no? De Coque, Griezmann, Carrasco y Torres, cuanto mejor se entiendan esos, más oportunidad va a tener y acabarán llegándole los goles también. Pero la clave ahí yo creo que es Torres. No por lo que haga Torres en el gol, sino por los defensas, ¿no? Porque Torres es un 9. Claro, en el mismo momento que tienes un tío, un posible rematador en el punto de penalti en cada jugada, lógicamente tienes que tener dos jugadores ahí pendientes de él. No es lo mismo que caiga Gameiro a una banda o que caiga Griezmann a otra o que Griezmann baje a buscar un balón. Lógicamente los delanteros respiran si no los ven, ¿no? O si están lejos de la portería. Pero claro, si tú tienes un tío permanentemente ahí que te puede recibir un balón y darlo de cara, hacer juego de cara recibiendo un balón y bajándolo cerca del área rival, pues lógicamente tienes que tener dos jugadores que estén pendientes de él, y ahí gana mucho Carrasco, lógicamente. Está claro. Y yo creo que Griezmann también gana con ese juego, ¿eh? Sí. Yo creo que también Griezmann es un ganador. Y de hecho, el mejor nivel del año pasado, que quizá fue con el partido del Bayern ahí en Múnich. Los delanteros eran Torres, que estaba a muy buen nivel, y Griezmann, ¿no? Y yo creo que tener un 9 de referencia es muy importante en un equipo, y Gameiro pues no lo es. Tiene otras habilidades, tendrá otro tipo de factores que le hagan un jugador también interesante, pero no es un 9 puro, y eso es muy importante. Sí. Un 9 fajador. Sí. Y Costa lo tiene todo. Es un 9 fajador y además es muy rápido, que a lo mejor es lo que le podemos poner a Torres como falta, ¿no? Que es que, claro, el tiempo pasa, va perdiendo frescura física también, lo que hemos hablado. Sí. Más destacados, hemos dicho Lucas, bueno, ya sabemos que Lucas es un caso como el de Tomás, ¿no? Que siempre que ha salido lo ha hecho bien, ha cumplido, lo ha hecho bien. Y bueno, Lucas, el problema que tiene es que tiene ahí a Godín, ¿no? Y a Godín, Savic, y si me apuras, Felipe por el lateral, ¿no? Entonces lo tiene más difícil para ganar el puesto, pero vamos, ahora mismo, si estas dos últimas temporadas el tercero en discordia había sido Jiménez, ¿no? En centrales, ¿no? Era el que venía por detrás, que yo creo que ahora ese tercero en discordia es más Lucas que Jiménez, ¿no? Y que Jiménez también lo está haciendo bien. Lo que pasa es que parece que como que nos olvidamos de Jiménez, ¿no? Y Jiménez tiene también, me parece que es un par de años mayor que Lucas, tampoco es. Pero Jiménez ahora mismo es como si llevara ahí toda la vida, ¿no? Y todavía tiene 21 o 22 años, ¿no? Pero yo creo que en cuanto a centrales, quizás el que más flojo ha estado esta pretemporada ha sido Savic, ¿no? Que ha estado un poco más no tan sobrio como suele ser en natural en él, ¿no? Sí, hombre, supongo que serán también, estamos hablando de pretemporada, claro, y siempre los jugadores necesitan un periodo de adaptación también, y como todo el mundo cuando nos incorporamos al puesto de trabajo después de las vacaciones, que necesitas un ritmo, ¿no? Pero no se puede confiar, ¿eh? Porque yo creo que Lucas va a jugar minutos y Jiménez no sé cómo lo va a meter en este año, pero Jiménez yo creo que también va a jugar minutos, porque al que no veo al que yo no veo al final haciendo una temporada, es un jugador que no me acaba de convencer, es Augusto, ¿sabes? Mm. Después de salir de la lesión, es un jugador que a mí ya no me... Es un jugador ya también mayor. No es un jugador que me termine de gustar. Y el año pasado, Jiménez estuvo haciendo pruebas ahí. Chulo estuvo. Sí, igual le mete ahí de vuelta. Sí. También. Mm. Y entonces, y Augusto, por lo que sea, pues hombre, Augusto, las lesiones de ligamento cruzado de la rodilla son muy puñeteras, muy complicadas, tiene un porcentaje alto de recidiva la lesión. Ojito, porque, bueno, pues hay que, claro. Mm. Tenemos que tener jugadores que sean capaces de suplirle, y Jiménez sí. Es un chico para todo. Lo puedes poner donde quieras también, porque se deja la vida en cada partido también. Y hombre, tiene sus fallos, porque tiene sus fallos también. Un poco, no sé si de experiencia o falta de minutos, pero yo soy un jugador de los que siempre en mi equipo también. Sí, y también es otro de los que... Dejan, bueno, es que estoy pensándolo. Digo, también es otro de los que había rumores. Pero es que rumores en Atleti ha habido de todos, ¿no? O sea, yo creo que no hay ningún jugador que digan... Este no siempre sale alguno que ha preguntado este por él o han ofrecido tanto. Porque Jiménez también este verano también ha habido, ¿no? El verano pasado también. Seguro. Seguro. Sí, sí. Seguro, seguro. Y ya en la línea defensiva... Bueno, y de hecho... Sí, dime. Y de hecho, fíjate... La implicación que tiene, que, hombre, es una tontería, pero a mí me parece interesante destacar eso. Esta ayer jugaron en Getafe. Esta mañana, a las 10:30 a.m, Jiménez estaba viendo al equipo, ¿sabes? En Butarque. Sí, sí. Pues habla del nivel de implicación de un jugador, ¿no? Y a mí eso, en un ámbito laboral, sea el que sea, tener una persona implicada de tal manera en ese... de esa forma con el equipo de trabajo, con el equipo, que sea futbolístico, sea laboral, a mí me parece muy interesante, vamos. Sí, parece sí. Que es un jugador implicado y, por tanto, vamos, que va a estar ahí siempre. Ojalá. No, iba a decir que ya cerrando la línea defensiva, Bersálico ha estado regular tampoco, pero al que he visto más espabilado y más fresco y... Quizás con viendo cómo el año pasado, la temporada pasada, Bersálico le estaba comiendo el terreno, es a Juanfran, ¿no? Juanfran le he visto bastante bien, sí, ¿no? Sí, sí. Subiendo mucho, metiéndose sí. mucho en ataque, además, defendiendo. Yo diría ahora mismo que va a ser titular. Probablemente. No sé cuál será el equipo de titular que sacará en Girona el Cholo, pero yo apostaría por el lateral derecho que va a sacar a Juanfran. Sí. Que no lo sé, pero que sí. No sabría yo qué hacer, ¿eh? Si elegir entre Juanfran y Bersálico y a quién sacar. Pero yo, por lo que he visto, sí es verdad que ha estado más fresco y más como es Juanfran, ¿no? Sí. Más como jugaba él. Desdoblándose más por la banda. Creo que por jerarquía... Sí, hombre... Jerarquía, lo que por comentabas. Jerarquía jugará él. Sí, implicación. Además, como comentaba alguno de los colaboradores por línea interna, también es año de mundial, ¿no? Y Juanfran probablemente pues quiere asegurarse su participación en la selección, ¿no? Y bueno, eso, lo del año de mundial puede venir bien en muchos sentidos a jugadores que quieren hacerlo bien, ¿no? Que bueno, que no tendría tampoco, ¿no? Porque tienen que hacerlo bien siempre, ¿no? Pero bueno, todo lo que sea hacer que un jugador rinda más, pues bienvenido sea, ¿no? Sí. No sé si quieres hablar un poco... Ahora toca un poco hablar de los... lo peor, ¿no?, de esta pretemporada. Los que no han respondido, ¿no? Y yo para mí, el primero, por empezar, es Gaitán. Gaitán ha empezado... Yo creo que quizás porque Saúl estaba como tuvo... Con la selección, más con vacaciones. La sub-20 y tal, más vacaciones. Gaitán ha tenido más tiempo, ¿no? El Cholo ha dicho, bueno, pues vamos a aprovechar esto para que demuestre algo más. Y sigue sin... Es que no. Es que se le ve mucha calidad. Se le ve... incluso creo que el Cholo lo dijo, ¿no? Es el que más calidad tiene, sí, con el balón en los pies. O sea, el toque que tiene no lo tiene... Yo creo que no lo tiene nadie en el equipo. Pero hablábamos de implicación. la implicación de este hombre es nula, ¿no? Yo creo, es que parece como que juega con miedo, ¿no? No, y además eso es el ahora mismo es está un poco desesperado, se le ve que cada vez que falla alguna jugada de algo es como que se acaba el mundo, ¿no? Y eso en un jugador, eso es es un problema mental, ¿no? Lo hemos visto muchas veces en el Atleti, no sé por qué. Bueno, no sé, a lo mejor en otros equipos pasa y no te das cuenta porque no lo sigues tan de cerca, ¿no? Pero tenemos muchas veces casos de esto, de jugadores que dices, joder, es que el tío es bueno, pero no está en la cabeza, frío, no está donde ¿no? tiene que estar. Es un jugador, ¿no? frío. Mm. Es de estos jugadores que para ser sudamericano, que se supone que son así jugadores muy, muy, muy ardientes, ¿no? A la hora de jugar, pero sí que se le ve a un jugador más frío, ¿no? Pero yo tengo que hablar desde el punto de vista de lo que yo creo, y yo lo vi jugar con el Benfica aquí en el Calderón y nos destrozó. Sí, sí. Es que nos destrozó él. Nos destrozó. Metió el gol, ¿no? No ganaron. Sí. Nos destrozó Gaitán. Entonces, ese jugador tiene talento y sabe jugar al fútbol. Y a mí me parece un jugador aprovechable. Claro. Aprovechable. El problema no lo sé. Yo no creo, sé cuál es. ¿Sabes? Sí que es verdad. En el Benfica era la estrella. En el Benfica el equipo jugaba, no voy a decir para él, pero le permitían hacer lo que quisiera. No tenía esa rigidez que tiene aquí en el Atleti del Cholo. El único que tiene ese poder ahora mismo es Griezmann, que además lo dijo el Cholo, ¿no? Dijo, Griezmann es el único que le dejo que haga lo que quiera porque lo va a hacer bien. Pero el resto tienen que hacer todo lo que el Cholo les pide, ¿no? Y yo creo que eso a Gaitán le mata porque no sé, es un jugador eso, que a lo mejor es muy frágil en ese sentido, ¿no? Y necesita sentirse, ¿no? Sentirse importante, sentirse bien. Y bueno, y no lo tiene, o simplemente que es frío, pero el caso es que esta pretemporada, las oportunidades que ha tenido para demostrar algo, no lo ha demostrado. Y si hay alguien que todavía tiene cartel ahora mismo, que se puede hacer bien, bien caja y que no encaja en este equipo, es Gaitán. O sea, que no me extrañaría que saliese en este mercado. Sí, no, la verdad es que, claro, no lo sé, porque es de estos tipos de jugadores que a lo mejor necesitan mucha regularidad, o sea, muchos minutos. Entonces, pues a lo mejor no es como otros jugadores que en cualquier momento lo sacas y te rinde, tipo Jiménez, ¿no? O el mismo Tomás que hemos hablado antes. Y este jugador a lo mejor necesita más regularidad a la hora de jugar, más minutos y hacerse con un puesto. Pero claro, sí que es verdad que teniendo la clase que tiene, que además el Cholo, yo creo que al Cholo le gusta, pero de los que no sabemos de fútbol, ¿no? Porque los que saben obviamente están en los banquillos, en los equipos de directivos de los equipos, quiero decir, los que no sabemos de fútbol, que somos los aficionados, ¿no? Pues nos desespera a veces. A mí me desespera a veces verlo jugar, ¿no? Porque claro, parece como ausente. Pero yo qué sé, algo le verá y efectivamente es un jugador con mucha clase. Y a mí no me hace falta que me lo demuestre, que es que lo he visto yo con mis propios ojos destrozar al Atleti aquí en el Calderón. O sea que... Que es un jugador de talento. Sí, está claro que no rinde, pues no sé por qué no rinde, pero... Pasando de Gaitán, otras decepciones, o decepciones, o de lo peor, ¿no? Hablábamos antes Correa y Vieto, que son los dos que se van a pelear un puesto ahí por ser el tercer delantero, ¿no? Y yo la verdad que no lo tengo muy claro. No me he quedado contento con ninguno de los dos. A Vieto le he visto quizás muy con muchas ganas, ¿no? Quizás fallando, pero por lo menos participativo, ¿no? Lo he visto intentándolo, ¿no? Lo que si hablamos ahora de eso, de la frialdad de Gaitán, pues con Vieto le he visto intentando involucrarse más y demás, sin mucho acierto. Ha metido un gol, creo. Ayer tuvo también tuvo un par de buenas jugadas, sí. Carreras y tal. Quizás de los dos, el que más, o sea, obviamente yo creo que Correa tiene más talento, pero Correa necesita más minutos, ¿no? Y aquí no creo que los vaya a tener. Quizás yo de los dos ahora mismo me quedaría quizás más con Vieto, como tercer delantero que te puede aportar cosas y cedería a Correa para que tuviera minutos. Pero bueno. Yo coincido contigo. Correa corre el riesgo de quedarse en nada. Entonces tiene que jugar. Y tiene que jugar, yo veo que tiene que jugar a un alto ritmo de competición, ¿no? Tipo, yo qué sé, jugar en la Liga Española, un equipo como Sevilla, como Villarreal, con exigencias, que él se tenga que ganar el puesto y que sea capaz de dar ese paso adelante que a nosotros nos pueda beneficiar un poco más adelante. Pero es que sí que le veo que se está quedando atrás. Bien, porque a lo mejor no está jugando en la zona que tiene que jugar, o porque el Cholo le pide que haga cosas que él a lo mejor no está preparado para hacer o no es su estilo de juego, pero el caso es que yo esta pretemporada le he visto excesivamente fallón y sobre todo en momentos puntuales, situaciones fáciles, fallar. Y en esas situaciones fáciles fallar, pues es complicado porque estás compitiendo con mucha gente. Vieto no es que sea santo de mi devoción, porque a mí me parece que sí, que es un buen delantero, talentoso, pero me parece que tiene un problema con el físico. O sea, me parece que ese chico es muy poquita cosa para jugar en un fútbol tan físico como el que se juega hoy en día, y yo creo que es un problema para él. Me parece un jugador un poco endeble, ¿no? Y claro, pues en cuanto la exigencia sube y su forma a lo mejor baja un poquito, pues se le ven las costuras. El año pasado en el Sevilla lo hizo muy bien al principio de temporada con el Sevilla, pero es que llegó fortísimo, llegó, se le veía como con más volumen, se le veía más fuerte, y es que yo el problema que le veo a ese jugador es ese, que es muy poquita cosa. Sí. muy poco físico. Y entonces, pues claro, te cogen dos centrales en condiciones y es fácil pararlo, porque claro, lo echas al suelo con relativa facilidad. A lo mejor Correa pues tiene el tren inferior un poco más potente, es más difícil, no lo sé. No sabría con cuál decirme, pero coincido contigo que Correa tiene que jugar, y en el Atleti no lo va a hacer, desde luego. Y no sé, yo no tengo mucho más. ¿Tú tienes algo más? ¿Algún otro que te haya decepcionado o que no? No, decepcionado no, pero he escuchado y he leído hablar bien del portero suplente y del tercer portero del argentino. Sí, sí. Y a corto plazo no. Pero a largo plazo, ojo, porque Oblak este año, pensando yo en mis pensamientos, pienso que se quedará, pero el año que viene yo creo que va a estar muy difícil que se quede, ¿eh? Y entonces pues hay que ir pensando que tenemos que tener un portero en la recámara, y me han hablado, o sea, la gente que ha leído y que han hablado que lo han visto, parece que es buen portero, que tiene buena planta, que tiene cosas. Entonces, pues es interesante también, claro, también es interesante tener un portero que venga por detrás compitiendo. Sí. Porque ya digo, que Oblak, no lo sé, como dice el Cholo en las declaraciones que hizo hace poquito, el mercado se cierra cuando se cierra, y los jugadores están tentados de muchas maneras de irse a otros equipos. Y Oblak está claro que ha sido tentado muy potentemente por el Paris Saint-Germain, parece ser, ¿no? Y bueno, pues claro, en cualquier momento, o una tingada, imagina, vamos a ponernos en un hipotético caso muy malo de este tipo de situaciones, pero imaginemos que Oblak decide marcharse. Joder, pero no. Puede no, hacerlo. No. Entonces, pues bueno. De momento no quiero pensarlo, aunque esta semana hemos terrible, temblado un poco, ¿no? Con el dueño del PSG por aquí, que al final parece que se ha quedado en nada, que es lo que estaba comentando yo en línea interna cuando pasó que decían que se iba a reunir y tal, y que decían que se iba a reunir, pero que el Atleti no iba a negociar. Coño, ¿y para qué te reúnes? Al final no se reunieron, ¿no? Que tiene sentido, porque si te reúnes para no negociar, hay algo que no nos están contando, ¿no? Pero bueno, por lo visto, bueno, pues no pasó nada, se ha quedado en un susto, pero esperemos que no se repita. Hablando de cosas, lo que como comentabas tú de que te ha gustado Wegner, yo también destacaría un par de canteranos, ¿no? Tanto a Sergi como a KD, que creo que lo han hecho bastante bien, ¿no? KD, por ejemplo, chavales que en un momento dado, si se va a necesitar tirar de alguien por lesiones y demás, yo creo que pueden responder los dos, ¿no? Sergi en el lateral lo ha hecho muy bien, en el lateral izquierdo. Y bueno, KD ya lo habíamos visto esta temporada pasada en Copa, pues creo que fue, ¿no? Y es otro centrocampista que abarca mucho también. Creo que tiene solo 19 años, ¿no? Y Sergi también, me parece. Y bueno, incluso hemos visto a chavales del juvenil, ¿no? A Mollejo y a Moreno, ¿no? Haciéndolo bastante bien. Bueno, Moreno está en el B. Haciéndolo bastante bien. Y bueno, se ve ahí cosillas de la cantera, ¿no? Sí, van saliendo cosas y KD es un jugador que parece que lleva jugando toda la vida en el club, porque el otro día cuando marca el gol se va a hacer el escudo, cosa que le encantaría a Fernando verlo, pero luego Sergi es un jugador de cantera y además es un jugador muy del Atleti, ¿no? O sea, es un jugador de estos del Atleti, Atleti, tiene un sentimiento que lo ha hecho público, ¿no? En otras facetas también que no son solamente las deportivas. Y a mí me parece que eso de destacar y jugadores que vengan por detrás y vengan así apretando, pues está súper bien, sí. Son jugadores jóvenes, que Eddie tiene ahora mismo 20 años, o sea que... Sí, sí. Sí, claro, que nunca sabes a lo mejor si esos jugadores a lo mejor sería bueno tenerlos un año o tener un año cedido, porque yo creo que la defensa, por ejemplo, con Lucas y yo creo que está cubierta. A lo mejor a Sergi sería bueno tenerlo cedido un año para foguearlo un poco, ¿no? Y con KD, pues a lo mejor igual. Entonces, pues. Bueno, de momento. No sabemos hasta que no quede cerrada la temporada, no, claro. Pero, y esta temporada, que tampoco, que hay que recordar que la sanción afecta también a la cantera, que se queden en el B, porque el B va a necesitar todo lo que tenga para. Ah, sí, claro. Para pelear, porque hay que recordar que han subido de categoría a segunda B, que es una categoría mucho más dura que la tercera, y además que es que la temporada pasada ese Atlético B estaba compuesto 90% por chavales que venían del juvenil, que le subieron con Óscar Fernández, con el entrenador, al B, y ahora pasan o sea, en dos años han pasado del juvenil a segunda B, y segunda B para chavales, muchos de esos chavales que tienen 18, 19 años todavía, es un salto fuerte y no pueden tener refuerzos. Entonces, hombre, viendo chavales como eso, como está claro que tienen, como KD, como Sergi, como Cayo Enrique, ¿no? Que está también ahí. No sé si Cayo estuvo entrenando con el equipo, pero no ha ido a los amistosos, ¿no? Estuvo en la pretemporada en el Cerro del Espíritu, exactamente, en Los Ángeles, pero luego no ha jugado. No sé por qué. Exactamente. Al final no se le ha visto, ¿no? Porque el año pasado se le vieron maneras, ¿no? Como a estos jugadores. No sé. Pero bueno, sí que es verdad que lo ideal sería tener un filial en la segunda división A. Y tienen que hacer todo lo que pueden y tienen calidad para entre todos subir al equipo arriba, ¿no? Y ojalá lo puedan hacer. Bueno, vamos ahora a un momento a escuchar. Fernando no ha podido estar con nosotros, pero nos ha mandado un par de audios, uno de ellos hablando de la pretemporada y otro de socios que ponemos después. Pero vamos a escuchar a ver qué nos cuenta sobre la pretemporada, Fernando. Hola, atléticos y atléticas. La pretemporada llega a su fin. Una pretemporada del Club Atlético de Madrid bastante rara, con 6 partidos bastante diferentes unos de otros, con rivales de vario tipo y que tampoco sirven para sacar muchas conclusiones de cara a la liga porque se han hecho muchos cambios, muchas variaciones y la verdad es que no ha sido una pretemporada para sacar una conclusión definitiva ni mucho menos. Lo importante es cuando empiece la liga en unos días y la pretemporada ha servido sobre todo para afinar la apuesta física y que los jugadores se vayan conociendo, aunque en este caso es bastante fácil porque no ha habido fichajes y la mayoría repiten del año anterior. O sea que ha sido una pretemporada muy sencilla en ese aspecto porque no ha habido que acoplar a casi ningún jugador al sistema, ya que lo conocen sobradamente. Lo bueno empieza la próxima semana. El equipo mantiene la línea de juego con Simeone. No hay ninguna variación en el sistema táctico, en el sistema de juego, en la forma de jugar, en todo. Es una repetición de otros años y eso es muy importante porque no se empieza de cero, sino que la base está hecha totalmente y la plantilla sabe lo que quiere el entrenador y el entrenador sabe lo que quiere de los jugadores. Por lo tanto, una temporada útil en el sentido físico, en el sentido táctico, no ha sido necesario prácticamente nada porque el equipo sabe muy bien lo que tiene que hacer. Y esperemos que este inicio liguero, que es complicado con 3 partidos seguidos fuera de casa por la chapuza de la Peineta, no afecte deportivamente al Atlético de Madrid, porque no es bueno jugar 3 partidos seguidos fuera de casa en cualquier época del año, pero menos a estas alturas de temporada. Esperemos que de esos 3 partidos se saque la mayor cantidad de puntos posibles y cuando se inaugure el Metropolitano, el Wanda, la Peineta, o como se diga esa cosa que hay por allí levantada, pues el equipo lleve bastantes puntos. Por lo tanto, esperanzado y sobre todo pendiente del inicio del liguero porque esta pretemporada se ha hecho muy, muy larga. Bueno, pues esta era la opinión de Fernando. Tiene razón en una cosa, sí. y que habría que puntualizar un poco, porque el equipo juega 3 partidos fuera de casa. Eso es muy importante, ¿no? Porque hemos dicho que el Atleti no puede perder puntos, porque la primera parte de la temporada es vital mantenerse arriba. Pero es que luego viene lo otro. Que lo otro a lo mejor es más gordo todavía, que es jugar en un estadio que no es el tuyo. O sea, que no es el tuyo, que es el tuyo, pero que es un cambio de estadio. Y todos los equipos, cuando cambian de estadio, suelen sufrir un bajón. Lo sufrió el Español en su día, lo sufrió el Bilbao recientemente, y eso es un hándicap que se va a encontrar también el equipo. Adaptarse rápidamente a un terreno, a un campo, a una casa que es nueva. Y pues cuando vas a una casa nueva, pues cuesta adaptarse un poco a todo, ¿no? Al barrio y a todo. Y a ellos, pues probablemente también les vaya a pasar factura. Y eso es un dato muy importante que ha dicho Fernando, ¿sí? Sí, bueno, aunque lo nuestro, ahora vamos a hablar un poco del tema del Wanda Metropolitano y de la directiva y demás, porque ahí tenemos un par de emails, pero todavía hay que ver. Si vamos a jugar esto todavía. Cada vez leo noticias diferentes, dicen cosas diferentes, pero cada vez que veo fotos del Wanda Metropolitano este, por dentro están las cosas más o menos, yo creo que pueden cumplir el plazo, pero por fuera, no sé, como no lleve a la gente, como no vaya la gente en helicóptero a ver el partido o algo así, difícil va a ser que vaya la gente a ver el partido. Y hablando de esto, voy a leer un mensaje. Tenemos un par de mensajes. Uno de un oyente, Jorge Granda, que nos titula el mensaje: ¿qué podríamos ser sin estos delincuentes? Y dice: hola, buenas noches. Me gustaría comentar sobre la entrevista de Cada Torcida de la semana pasada. Es increíble lo que este individuo comenta. Que la afición es tal, que no hay dueños del club, qué vergüenza. Este tío nos toma por tontos. En fin, a día de hoy, Costa no es jugador del Atlético. Dejo una pregunta. ¿A quién consideráis peor? ¿Al padre o al hijo? Yo personalmente creo que el hijo es aún peor persona. Por supuesto, sin contar con que el gordo fue el que inició todo esto. Esto me parece como más inteligente, tal vez. Tal vez te la clava por la espalda. Sobre algo que comentasteis el pasado programa, de lo de volver a ser de los socios, ¿cómo podría hacerse realidad? Hablo desde la ignorancia, porque en el 92 tenía solo 8 añitos, pero ¿por qué permitieron a ciertos clubes no mutar a Sociedad Anónima Deportiva? ¿No era una ley, digamos, obligada? Bueno, ahora te contamos, Jorge. Dice: mi padre me comentó hace unos días, en una tertulia, cagándonos en los golfos, que el chino, Wanda, quiso meter muchísimo más dinero y no se lo permitieron para poder seguir en el poder. Se lo comentó un amigo suyo que trabaja en temas de banca y tal, y que tuvo tratos con Wanda en todos los asuntos de inversiones que este sondeó para realizar aquí en España. Por si alguno de los que tienen más conocimiento y participación en señales sabe algo al respecto. Bueno, pues se lo pasamos a Mariano, pero esto es interesante. Luego, y perdón por extenderme tanto, el tema de la camiseta. A mí no me disgusta tanto. Incluso no sé hasta qué punto Nike, como patrocinador, puede o no obligarte a llevar el diseño que ellos quieran. Coño, las rayas que amamos se diferencian perfectamente, como no puede ser de otro modo. Y en cuanto al escudo, decir que a mí no me gusta, pero a lo largo de la historia ha habido cambios. Me refiero que no me parece una aberración cambiarlo. No era necesario tampoco. Y para Fernando, que dice que no somos distintos al resto de equipos. En cuanto a sentimiento y tal, no estoy de acuerdo. El fatídico día del Ajax en el Calderón, tenía dos holandeses detrás y miraban embobados y asombrados el ambiente del Calderón. En Hamburgo, tuve que regalar una bufanda a un hincha del Fulham que hablaba conmigo y decía que era impresionante nuestra afición. Y qué decir que saliendo del Estadio de la Luz en Lisboa, se escuchaba más a los valientes que seguían dentro que a la afición campeona blanca. Mi padre y yo nos negamos a ver, con perdón, a esos hijos de levantando la copa. Y a mí personalmente eso me da un orgullo enorme. Sí, Fernando, sentirse atlético es diferente a los demás. Seguro que tú también lo piensas. En fin, gracias por vuestra desinteresada labor de hablar del Atlético. Este podcast es genial. Y dice, se me olvidó poner sobre la noticia de Arda Turán, que la gente lo odia. No creo que fuera fallándonos, que se fuera faltándonos al respeto. Y quiero decir que Costa hizo igual, poderoso caballeros don dinero. Y hay que reconocer que la pausa y calidad que ponía la hemos echado de menos. Creo que tuvo respeto con la camiseta, pues se dejaba la piel, aun siendo un jugador poco cualificado para tanto esfuerzo. Es bonito eso de que los que se van, tarde o temprano, se den cuenta de que, como aquí, en ningún sitio. Bueno, no hemos hablado del tema de Arda, pero sí se ha comentado esta semana que se ofrecía de vuelta, ¿no? Que quería volver, pero yo creo que hay jugadores que todavía pueden volver, pero el tren de Arda yo creo que ya ha pasado, ¿no? No sé. Si en el Barcelona de correr hace unos años, ahora claro, tampoco. Claro, si en el Barcelona hubiese seguido en la línea que está en el Atleti, como ha pasado con Costa, ¿no? Como pasó con otros jugadores, ¿no? Que han vuelto, pero obviamente apenas ha jugado en el Barcelona, no ha seguido esa línea, no es lo mismo, ¿no? Pero comentando lo que comentaba de cómo podría el club volver a ser de los socios, bueno, es muy difícil, casi imposible, pero podría ser, teniendo en cuenta sobre todo que la apropiación de esta gente del club fue indebida y que ha habido equipos que sí que es más una especie de refundación, ¿no? Pero hay posibilidades, está pasando en algunos equipos, pero son las menos, y además el problema es un dilema, ¿no? Porque el problema por el hecho de que en el Atleti no va a pasar esto es porque el Atleti sigue teniendo muchísimo tirón en el mercado y atrae mucho dinero. Entonces, antes lo venden, ¿me entiendes? En el caso de que equipos que han vuelto a ser de los socios ha sido cuando el equipo, la mala gestión ha hecho que el equipo prácticamente fuera a la ruina y fuera comprado por los socios, ¿no? Pero eso en el Atleti es muy difícil porque sigue generando mucho dinero, aunque no sabemos dónde va ese dinero. Bueno, sí, ahora mismo está en el hormigón del Wanda, pero es difícil, pero se puede hacer. ¿Y por qué lo de la sociedad anónima? Pues se obligó, la cuestión era que se obligó a todos los clubes que tenían deudas, y en aquel momento supuestamente había clubes que no tenían deudas, que luego se demostró que no era así, ¿no? Pero claro, tanto el Trampas como el Barcelona como el Bilbao, pues no, qué curioso, que sea un equipo madrileño, uno catalán y uno vasco, ¿no? Que no les afecte, ¿no? No sé, y no tengo ningún nada en también, contra, ¿no? Sí, y esa es una, sí. En fin, pero bueno, que fue un poco, bueno, como pasa muchas cosas en este país, ¿no? Fue más por conveniencia de algunos que por ley. Hay muchas cosas que hablar de ese aspecto, pero después, con el paso de los años y ahora que se ha movido tanto, están tan escocidos con el tema del Paris Saint Germain, porque claro, ven el peligro. Una de las cuestiones que estos equipos han logrado, sobre todo los dos equipos más grandes, han logrado con este tipo de han conseguido jugar en un juego con cartas marcadas, porque obviamente se han podido endeudar muchísimo más, pero es que además han sido ayudados claramente con los derechos de televisión. Entonces, estos dos equipos, mayoritariamente Barcelona y Real Madrid, han sido inflados económicamente por los derechos de televisión. Entonces, ahora ven el peligro del Paris Saint-Germain, pero durante todo este tiempo, ahora les interesa el fair play, pero durante el tiempo que han estado hinchándose a coger millones de euros con los derechos de televisión, el fair play no les importaba mucho, ¿no? Entonces, pues eso, es una forma de fair play, ¿no? Cuando no juegas con todos los equipos, sociedades anónimas todos o clubes todos, pues no estás jugando en una competición, estás jugando en una competición adulterada, ¿no? Ya es una competición adulterada, per se. Entonces, pues si a eso le sumas derechos de televisión, repartos televisivos como que no se hacen igual que se hacen en otros países, pues claro, pues tienes el resultado. Real Madrid y Barcelona, campeones toda la vida, a excepción del maravilloso año del Atlético de Madrid, ¿no? Sí. Y curioso lo que comenta de es el resultado de todo. Sí. Digo, curioso lo que comenta del Wanda, ¿no? De Wanda, del chino, ¿no? Del estadio. De cómo quería meter más dinero, pero esto no lo dejaron. De aquí no se van ni con aguarras. O sea, aquí a chupar del bote, sobre todo Miguel Ángel Gil. Yo el que veo quizá alguna vez más cerca de irse es a Cerezo, porque pinta poco y le caen todos los palos. Pero Gil Marín por detrás pues es bastante espabilado para esto y no lo veo. Y hablando de Gil Marín, tenemos otro mensaje bastante interesante porque quiero recordar que aquí en el programa hemos intentado varias veces y hemos llamado incluso aquí abiertamente a gente que esté a favor de esta directiva y de lo que han hecho los Giles para debatir con ellos, debatir civilizadamente por cómo, o sea, qué creen que tiene, ¿no? que han aportado al equipo y nosotros pues desde un punto de vista meramente deportivo, nosotros siempre hemos defendido al Atleti y lo hacemos y lo que esta gente ha hecho en el Atleti pues es perjudicial, perdón, y lo robaron, demostrado por ley, condenados por ley, pero sobreseído porque había pasado mucho tiempo y bueno, está demostrado. Y entonces hemos llamado muchas veces, queríamos pues eso, contrastar ideas con alguien que esté a favor y poder pues tener un debate civilizado. Y en esta onda pues nos llegó un email de un oyente, Ángel Miguel, que nos dice, el título del email es Ecuánimes preguntando, ¿no? Y nos dice: reconozco que empecé a escucharles porque me gustaban sus comentarios de los partidos, pero van a conseguir que deje de hacerlo. ¿Alguna vez van a llevar a alguien que defienda a todos aquellos, que creo que somos la mayoría, que estamos de acuerdo con lo que hace la directiva del club? Se empeñan en defender a los de señales, los únicos condenados por la justicia, que solo buscan la desgracia del club por un odio desmesurado por la directiva actual. Lamento que sean tan radicales y fanáticos y talibanes. Lo único que harán será que dejemos de escucharles. Ángel, abonado y accionista. Bueno, Ángel, le mandamos un email de vuelta a Ángel, pidiéndole que si quería participar, quería explicarlo, que estamos, ya que quieren... quería que trajésemos a alguien que defienda a la directiva del club. Como no hemos podido encontrar a nadie y nos has escrito, te animamos a que vengas. No has respondido a ese mensaje, pero nosotros no nos empeñamos en defender a señales. Y lo he dicho, cada vez que hablamos de estos temas, siempre lo he dicho, nosotros defendemos al club. Nosotros defendemos al Club Atlético de Madrid. No confundir el Club Atlético de Madrid con Gil Madrid y Cerezo. El club deportivo al que seguimos, nosotros le defendemos y en el interés del Atlético de Madrid en el interés de defender al equipo está hacer que esta gente se vaya porque están aquí simplemente por el dinero, por especular y no son, para empezar, que no son ninguno de los dos son atléticos, ni Gil Marín ni Cerezo son atléticos. Ya simplemente por ese hecho yo no entiendo cómo puede haber alguien dirigiendo un club, pero claro, como es una sociedad anónima deportiva, son los el máximo accionista, pues no podemos hacer nada en ese sentido. No hay elecciones. Ya se encargó mucho el padre de que, como hemos hablado antes, de que no hubiese elecciones, de que se convirtiera en sociedad anónima deportiva para tener que dejar de presidir en aquel tiempo, de obtener la mayoría de acciones, pues no se les puede echar. Pero no defendemos a los de señales. Por cierto, los únicos condenados por la justicia, creo que deberías de informarte un poco mejor, Ángel, porque condenados fueron Miguel Ángel Gil y Cerezo, condenados por la justicia. Y ni mucho menos buscan la desgracia del club. No entiendo esto por dónde sale ni cómo es esto posible, cuando lo que estamos buscando nosotros, tanto nosotros como los señales, como muchísima otra gente, el beneficio y lo mejor para el club. Odio desmesurado por la directiva, eso sí está, lo tenemos, odio desmesurado porque están destrozando el club. Y si todo lo que han hecho estos últimos años te parece poco, pues oye, ya cada uno, ¿no? Pero yo creo que las pruebas están ahí. Y no somos ni radicales. Bueno, fanáticos sí te diría que somos fanáticos, porque somos fanáticos del Atlético de Madrid. Y ni mucho menos talibanes. No entiendo. Y radicales, bueno, quizás también nos podemos radicales en cuanto al Atlético de Madrid. Sí, nosotros, está muy claro, este podcast es solo para gente del Atlético de Madrid, con ideas diferentes, como todo el mundo. Pero que creo que lo que todos queremos, todos, es lo mejor para el club. Nos encantaría tener programa para poder debatir esto en persona, pero intuyo también que por la línea de tu mensaje, debatirlo civilizadamente quizás iba a estar complicado, pero nosotros estamos abiertos, no nos cerramos y ya lo hemos dicho muchas veces. Antonio, ¿algo que aportar en esto? No, pues que precisamente muchas veces se habla a lo mejor del desconocimiento de señales de humo, ¿no? Y precisamente señales de humo, en sus estatutos está mantener la pureza del Club Atlético de Madrid, ¿no? Defenderlo allá donde haya que defenderlo, ¿no? Y ahí radica toda la defensa de señales de humo. Y verdaderamente, cuando se habla mal de señales de humo, yo solamente lo que pido es que se informen por el mero hecho de saber de lo que se está hablando, de quiénes son señores de humo y a qué se dedican, ¿no? Cuáles son sus estatutos, que se pasen por la página, que lo miren, y mucha de la gente que se interese y dé el paso de informarse de quién son y de intentar conocer a señales de humo, va a cambiar la impresión de señales de humo. Y obviamente, defender a los Gil es defender la peor historia de los directivos, de la directiva de Atlético de Madrid. Nos ha hecho muchísimo daño, quiero decir, nos ha esquilmado, han chupado el tarro todo lo que han podido, nos han bajado a segunda división, y bueno, esto ha pasado durante 30 años. Y solamente un dato que yo quiero que todos los atléticos piensen, que es lo bonito que sería poder votar a un presidente cada 4 años. Y eso se puede conseguir. Otros equipos lo han conseguido. El Betis, hace muy poquito tiempo, sus aficionados han conseguido hacerse con el 51% de las acciones del club. Evidentemente, lo que decía Jorge, no estamos en la misma situación que el Betis, porque somos un equipo muy atractivo y que económicamente... Económicamente muy potente. Y obviamente, hablando ya un poquito a colación con lo que ha dicho el anterior participante en el correo, probablemente el chino quisiera hacerse con más acciones del Atlético de Madrid. Y estoy seguro que Gil Marín ha recibido, igual que han recibido ofertas mareantes y han vendido a accionistas chinos, por ejemplo, el Milán, muy recientemente, ¿verdad? Pues estoy seguro que Gil Marín ha recibido ofertas por el Atlético de Madrid. ¿Cómo no lo va a recibir? Un equipo que está como está en los últimos 5 años. Pues es evidente que las habrá recibido, pero claro, cuando no ha vendido es porque obviamente sus esperanzas de seguir lucrándose pues son mayores, ¿no? que la de esa venta. Uh-huh. Y eso sí de sencillo. Que lo quiera entender, pues que lo entienda. Claro, no. Pero yo animo a que la gente se informe. Uh-huh. De quiénes son señales de humo. Sí, que nosotros, se informen. Nosotros... Y luego, encantadísimo de poder hablar con alguien que defienda la gestión de Gil y Cerezo o de los Giles durante estos 30 años. Sí. Y cambiar impresiones y poder hablar, porque es muy interesante. Hablar es lo mejor. Te iba a decir que al fin y al cabo, la idea del podcast por lo que hablamos mucho de esos temas, es por eso, por informar a la gente, porque hay mucha desinformación. Claro. Mucha desinformación. Lo que veo de este oyente, imagino, nos escucha por el área deportiva, que es lo que nos interesa a todos, obviamente, cuando hablamos de los partidos y demás. Pero el área social también es muy importante y ahí es donde más desinformación hay, porque lo hemos dicho muchas veces y si nos has escuchado más de una vez, pues lo habrás oído, como en los medios salen las noticias muy filtradas para defender a esta gente, pues porque tienen ese poder. Claro. Pero bueno, esto yo creo que es... Es que un club, sí, sí. Es que un club es la parte deportiva, que es muy importante... y yo, vamos, pongo la mano en el fuego por todos los compañeros del podcast, todos queremos lo mejor en la faceta deportiva del Atlético de Madrid, porque somos ultras. Yo me considero un ultra del Atlético de Madrid, no soy un ultra de los que están en el fondo sur, pero soy un radical del Atlético de Madrid, por eso estoy aquí, por eso hablo del Atlético de Madrid, porque me encanta y quiero lo mejor para el club, pero no solamente la faceta deportiva, también la faceta social. Y un club es el cómputo de las dos cosas, la faceta deportiva y la faceta social. E intervenir en la faceta social de un club es precioso, y poder votar a un presidente cada 4 años sería maravilloso. Y solamente tienen que pensar todos los oyentes y toda la gente que puede ser más adepta a la gestión de Gil, lo bonito que sería poder elegir a un presidente cada 4 años. Sería maravilloso. Es que sería maravilloso. Bueno, que nos estamos hablando demasiado y tenemos todavía un audio de Chechu en el que nos cuenta la actualidad de la cantera y del Féminas, que ha habido bastantes cosas interesantes, y también el sí. audio de Fernando sobre socios. Así que vamos a escucharlos ahora y ya vamos a ir cerrando. Primero vamos a escuchar a ver qué nos cuenta Chechu sobre la cantera y el Féminas. Es un audio un poco largo, pero la semana pasada no pudo estar con nosotros, así que esta semana pues nos da un poco más de información. Vamos a ver qué nos cuenta Chechu. Hola, buenas tardes o buenos días para todos los radioescuchas de atleticontreses.com. Y bueno, estamos en una jornada histórica, ¿no? Donde el Atlético de Madrid, tras el empate a cero, hoy ha ganado 0-1 en el campo del Lega con gol de Juan Moreno. Aunque son informaciones del primer equipo y supongo que ya los compañeros habrán hablado lo suficiente, Juan Moreno, que personalmente le conozco desde que estaba en el equipo cadete, aunque lleva desde Alevín A en el Atlético de Madrid, llegó fichado del Móstoles siendo Alevín A, o sea, siendo un niño, y llegó de corazón rojiblanco, y un servidor que tiene la suerte de conocer a la familia, que es de familia muy humilde y va a seguir siendo igual de humilde, he tenido la gran fortuna de hablar personalmente con el padre, y bueno, sigue con la humildad de siempre, la modestia de siempre, y el chico admirable como ha celebrado el gol. Os recuerdo para todos los oyentes que fue el autor del último gol del Atleti B en la promoción de ascenso, que nos ha devuelto al sitio mínimo donde tenemos que estar, que es la segunda división B. Y bueno, pues ya concentrado, ¿no? En cuanto a la segunda B, es mi primer partido. Hago un llamamiento a toda la afición colchonera el domingo a las 12 de la mañana contra la Gimnástica Segoviana. Importantísimo empezar con 3 puntos contra un rival que en un amistoso nos ganó 2-1 allí en Segovia, pero que tuve la suerte de presenciar, y bueno, se fallaron 3 o 4 manos a mano, y bueno, no pasa nada. El Atleti ve que no está cosechando buenos resultados, pero tampoco hay que darle mayor importancia. Si bien se ganó el otro día al Marchamalo 0-3, hoy se ha perdido 3-0 contra al San Sebastián de los Reyes, un rival directo en la categoría, pero bueno, los dos primeros goles han sido 2 fallos defensivos, y tampoco el resultado, desde luego, es totalmente excesivo. La segunda parte no ha habido goles y han participado cuatro jugadores del Atlético madrileño juvenil, es decir, del juvenil B, e incluso en el día que ha debutado un jugador cadete del año pasado, que este año es juvenil de primer año, como es Víctor Mollejo, pues un compañero suyo aún más joven, porque Cedric no ha cumplido todavía los 16 años, ha debutado también con el Atleti B hoy en San Sebastián de los Reyes, y el equipo no ha desentonado. La segunda parte ha dado la cara y con chavalines hemos dominado a un equipo de veteranos, y bueno, solo ha faltado el golito de la segunda parte. Tironcito de orejas para Zaka, que se tiene que preocupar. Es un delantero con una clase extraordinaria, pero entra al trapo como nadie. Se tiene que preocupar menos de los piques personales y más de jugar al fútbol, porque como entra al trapo le vamos a ver con más de una expulsión y no sería bueno para el equipo. En cuanto a lo demás, el Atleti femenino, bueno, con esa baja parece ser... que Mapi León se va al rival directo, al Barcelona, es una baja sensible. Las chicas, afortunadamente la cosa va creciendo, hay cláusulas de rescisión, aunque son muy muy bajas en comparación a las masculinas. Pues bueno, pues en este caso el Barcelona parece que ha ejecutado esa opción y se ha llevado a la buena de Mapi León, que va a ser oficial en las próximas horas. Pero bueno, se han hecho buenos fichajes y bueno, en cuanto han dado la cara en el Cotif, han sido campeonas perdiendo el primer partido contra el Valencia, pero le devolvieron la moneda y con unos golazos tremendos y con unas actuaciones, ojo, cuidado Lola Gallardo, actuaciones espectaculares de la guardameta para Luta, junto con el buen hacer de Sonia y de chavales y de chavalas como Andrea. Lo de Andrea es tremendo. Andrea es del Atleti Féminas C del año pasado, que sería su segundo año senior, digamos, y ya está ahí, ha hecho la pretemporada también. Cristina, en fin, Sandra, hay jugadoras ahí canteranas muy muy buenas, que cuidado, que no todo es el dinero, y si el Atleti sabe aprovechar la cantera que tiene el Atleti femenino, también puede competirle, ¿por qué no?, esa liga al Barcelona, donde en este caso el Barcelona sale como absoluto favorito. Vamos a ver si se acaba fichando algún repuesto para esta salida. Y en cuanto al juvenil A, pues bueno, qué decir, extraordinario triunfo también en el Cotif, en un torneo con muchísimo prestigio, aparte del femenino, hemos ganado el torneo juvenil con una buena actuación de todos los jugadores. Pero bueno, en cuanto sí que destaca las individualidades, el guardameta Alex Dos Santos fue nombrado mejor portero, se empató a cero con el Valencia y se lo puso prácticamente imposible al Valencia en la tanda de penaltis, porque el bueno del Cancerbero atajó los dos primeros penaltis que lanzó el Valencia. Luego el guardameta del Valencia paró uno de los lanzados por los rojiblancos, pero aún así fue absolutamente insuficiente. Y bueno, volvemos con esos dos trofeos, donde ojo, en la final femenina hubo nada más y nada menos que 4.000 espectadores, y en la final juvenil, ojo, 8.000 espectadores. Es una cifra increíble, ¿eh? De algunos estadios de primera división. Cuidadín con este doblete que hemos hecho en el Cotif, que es algo histórico. Y nada, como decía ya, va a seguir pensando en los siguientes torneos, que seguiremos informando, pero sobre todo en ese primer partido el Atlético B, insisto, contra la Segoviana. En principio no hay bajas por lesión, que siga la cosa así y bueno, tranquilizar, repito, a la afición colchonera, que en el partido de hoy también ha contado con muchas bajas por todos los que había convocados con el primer equipo. Así que desde aquí un saludo a todos los rojiblancos, y siempre, como digo y no me canso de repetirlo, a soñar con la Champions, y seguiré diciendo, ¿por qué no?, a estar arriba con el Atleti B y soñar con un nuevo ascenso. Hasta pronto. Bueno, pues buenas noticias de la cantera y del Féminas, ¿no? A ver que se les dé bien al B en esa nueva andadura en el Segunda División B. Y ya sin más, rápidamente, pues vamos a escuchar el audio de Fernando sobre el Socios antes de ir cerrando, que joder, se nos ha hecho esto. Estábamos aquí los dos solos hablando, ¿eh? Se nos ha ido el santo al cielo un poco. Vamos a ver qué nos cuenta Fernando sobre el Socios. El Atlético Club de Socios inicia ya la pretemporada finalmente este miércoles 16 de agosto por la tarde en su campo, en el Bercial, en Getafe, en el barrio getafense. Y con mucha ilusión, el equipo se ha reformado muchísimo, hay muchas incorporaciones, hay jugadores a prueba, ha habido bajas, ha habido altas, y como todos los años, un mes antes de empezar la liga, el cuerpo técnico va a coordinar todo para que la plantilla llegue a punto a los primeros partidos y se vayan sumando los primeros puntos en la primera regional. En este año el objetivo es mejorar la octava posición de la temporada pasada, y visto lo que nos ha dicho el entrenador y el cuerpo técnico y el director deportivo, hay material para ello, salvo que se den unas circunstancias extrañas de bajas de última hora. Se van a jugar varios partidos amistosos, se empezará el domingo 20 a las 11 de la mañana en el campo del Rosales en Villaverde contra San Cristóbal de Los Ángeles, y luego se van a jugar otra serie de partidos tanto los jueves, los sábados y los domingos. Se van a disputar numerosos partidos amistosos, ya que hay bastantes jugadores a prueba, y nuestro entrenador Juanpe considera que lo mejor es que el equipo dispute cuanto más partidos mejor, porque así afinan la puesta a punto, se conocen los jugadores y hacen lo que más les gusta, jugar al fútbol, y es la mejor forma de entrenar, jugar, por lo tanto se van a jugar muchos partidos de aquí hasta que empiece la liga, el 17 de septiembre, que arrancará la temporada liguera en Primera Regional Grupo 3, la segunda temporada del Socios en Primera, en el campo del Villaconejos, uno de los equipos más potentes de la categoría, que el año ya pasado quedó entre los 5 primeros, un equipo con mucho poder. Pero el Socios va a intentar empezar la liga allí en Villaconejos, un pueblo del sur de Madrid, con los 3 puntos en su casillero. Por lo tanto, el 16 de agosto empieza la temporada del Socios. El Socios, se ha cortado ahí. Bueno, pues a ver, suerte también al Socios en esa pretemporada y en esa segunda temporada en Primera Regional. A ver si se les da mejor todavía que el año pasado. Con esto vamos a ir cerrando. No sé, Antonio, si tienes algo más que añadir antes de ir cerrando, o algún pronóstico para ese primer partido de liga que tendremos ya la semana que viene. Ganar. Yo es que soy muy sencillito, pues solamente sí. quiero ganar, y el juego para mí no es lo importante es que empecemos ganando, sí, sobre todo a estas alturas, ¿no? Que ganemos partidos y sumemos puntos. Sí. Sobre todo ahora, ¿no? Ahora... Para mí es lo más importante y necesitamos ganar. Todo lo que sea no ganar ese partido contra un recién ascendido, aunque juguemos en su campo, es un desastre, ¿no? Como fue el año pasado con esos dos primeros partidos con Alavés y Leganés, ¿no? Eso no puede ser. Hay que empezar ganando, y si es 1-0 con un gol en el último minuto de penalti, pues bienvenido sea. Sí. Así que bueno, pues estamos todos igual. Pues nada, esperamos a ese partido la semana que viene. Nos vamos a despedir con muchas ganas, sí, ya de empezar la cosa oficialmente. Y nada, dar gracias a Antonio, a Fernando por mandarnos su audio, a Chechu, a Jorge por mandarnos su email, a Ángel Miguel por mandarnos el suyo también, a todos los que nos seguís y escucháis a través de nuestra página web www.atleticontreses.com. Donde podéis seguirnos también a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. Nos dejáis vuestros comentarios, sobre todo los que nos dejáis comentarios en iVoox, que son la mayoría, también en nuestra web, o simplemente los que nos mandáis vuestros emails. Como veis, los solemos leer todos en la antena y comentar, y bueno, son todos bienvenidos, independientemente del tema, siempre y cuando sea, obviamente, del Atlético de Madrid. Así que nada, os emplazamos a la semana que viene en ese primer partido que tendremos. Iba a mirar el horario, no sé si tenemos el horario. Sí, ¿no? El sábado a las 8:15. A ver. Sábado a las 8:15 de la tarde, de la noche, en Girona. Bueno, pues nada, me imagino que estaremos aquí después del partido, como suele ser habitual durante la temporada, para a ver si podemos estar comentando una victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!